instantly face the injection. Kicking in, feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo 64 de Hacen al Fondo. They try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Muy bien, muy bien. Hoy estamos casi el equipo completo. Hoy estamos prácticamente todos, solo falta el nuestro becario, que no recuerdo su nombre nunca. Cuenta apenas. Y bueno, estamos el resto. Por arriba tenemos a nuestro experto en cine, Eustaquio Smith, in the house. Nuestro experto que hoy nos trae cachivaches, experto en hobbies. El cuñado moderado de izquierda que escribe Black Lives Matter hasta la sopa de letras, pero la muerte de un gitano a mano de un poli le genera dudas de a lo mejor algo ha hecho. Es que ha decidido vivir fuera de la sociedad, pero aprovechándose el sistema. Y politólogo también ha venido hoy. Buenas, recién levantado de la siesta, Lom. Y Thor. Y yo he venido aquí, pues nada, a ver el capítulo 64, cómo se nos da. Pues seguramente bien. Seguimos desde cada uno desde su casa con esta aplicación que, mira, que se ha usado tanto en la cuarentena y en el encierro, que hemos estado encerrados en casa y parece que le hemos pillado gusto porque ahora ya se puede salir, estamos en fase 2. Sí, yo echo de menos, estar juntos. ¿Eh? Yo ya estoy acostumbrado, ¿eh? Yo bajo a por el pan y hablo con la panadera ya, o sea, directamente por el Jitsi, los dos. Claro. Pues, vamos. ¿Encargas el pan por Jitsi también? No, bajo directamente y estamos al lado, pero hablamos por Jitsi, porque es la nueva realidad, el estar empantallado y metido en una pecera. A mí me encanta en la fase 2 esta gente que va con la máscara de soldador de metaquilato en la buenísimo. Cara. Buenísimo. Son mis nuevos héroes. Bueno, vale, yo dije en el último programa que yo estaría tranquilo cuando los pinos abrieran en la terraza y ya está abierta, por lo tanto yo ya he vuelto a la normalidad. Me digo en la fase que estemos que los pinos ya está abierto. Pues y... nada, ya, todo bien entonces. Bueno, no sé si todo bien, porque hemos entrado en fase 2 y hay peña que ha pasado directamente de fase 0 a fase 10, porque en las terrazas hay un despipote brutal, y en lo de la medida de seguridad, las mesas sí que están a 2 metros, pero la peña de alrededor está a mucho menos, y después hay una cantidad de peña en la calle brutal, que bueno, también es normal, pero se hace extraño, ¿no? Después de tanto zombie en Walking Dead, ¿no? Ahora ver tanta peña. Bueno, es sumar el buen tiempo, además al corte de cadenas, o sea que... Oye, el reencuentro con la gente, que tenías que ir reencontrando poco a poco. Yo ya he hecho así un puzzle de reunión con unos cuantos, me queda alguno, pero claro, te tienes que ir reuniendo con la gente que no has visto durante los meses. Para ir a una terraza a tomar el vermú tienes que madrugar, porque a las 12 del mediodía están todas petadas ya. Y ya he detectado algún bar que tiene, sobre todo en dos bares, hay una gente que yo paso a las 9 de la mañana y están, y vuelvo a las 5 de la tarde y siguen estando. Hay peña que echaba tanto de menos el bar que ha pillado la silla en la terraza y no la suelta. Bueno, es que estamos todos faltos de cariño, faltos de bares y faltos de vida social. La peña está llamando y reservando mesas en las terrazas. ¿Qué? Sí, pero en terrazas, pero que en terrazas cutres de tomarte un quintillo, no en terrazas ahí donde digas, va, es que aquí hacen una comida de la hostia, no, o sea, en terrazas cutres donde normalmente dices, ¿no la tomamos aquí? Pues ahí hay una mesa, te vas a sentar y te dicen, no, está reservada, bueno, mira, queda media hora, si lo que vas a pedir te lo tomas en media hora, te puedes sentar, pero está reservada a las 8. Pero tengo una pregunta, ¿y lo puedes reservar? ¿Hay un tiempo estipulado o...? Pues es que no tengo ni idea, porque no era yo la que hice la reserva. Yo me tomé una, llegó la hora, y entonces dije, ¿qué, nos levantamos o aquí no ha venido nadie? ¿Nos pedimos otra? Nos pedimos otra. Y allí como, sentándonos ahí, poniendo el culillo ahí, que no nos echen, que no nos echen, pero de repente había una peña allí de pie que se acercaba mucho, y sí, eran ellos, entonces vinieron y ya nos habíamos pedido la segunda con la condición de que si llegaban nos la acabaríamos tomando de pie. Y así fue. ¿Qué fue? Vaya tela. Yo ya tengo que decir que ya he comido en un restaurante de aquí del barrio, del fondo, en la cuina de la Oli. Fuimos el viernes a comer. La verdad es que se hace extraño, porque entras con mascarilla, con todo el miedo, a un sitio cerrado, pero luego te tienes que sentar en una mesa y quitarte la mascarilla para comer, claro. Y no, está bien separado, todo, bueno, todos los protocolos de higiene están bien, o sea, no es que tengas miedo comiendo, pero sí que es extraño, es extraño. Y hoy hemos ido a la playa en bici, tengo bastante dolor de ojete. Y para tomar una cerveza en un chiringuito de playa, estaba todo reservado para las comidas y no te servían nada porque tenían apalabradas las mesas. Y es como que no vayas a estirar demasiado la cerveza y luego me tengas ocupada en la mesa que ya tengo reservada para las 3, y a lo mejor era la 1. Y nada, les hemos tenido que pedir las latas y tomarlas en la arena, que bueno, que a mí no me parece mal tampoco. Pues a mí, de lo único que me ha cambiado en la nueva normalidad es que he podido empezar el gimnasio, pero mi vida es bastante más aburrida que la vuestra. Y también es raro, lo del gimnasio, porque está todo como muy controlado, te disparan con la temperatura al principio para ver si estás bien, te obligan a desinfectarte las botas, no te puedes duchar en el gimnasio, te tienes que ir ya vestido de gimnasio ya para entrar, y bueno, es raro, se hace muy extraño. Y en las piscinas tampoco, todavía no se podrá ir, me imagino, ¿no? No. Igual es un caldo de cultivo puta madre, mejor dicho. Bueno, no, se supone que no por el cloro. No te creas, ¿eh? Yo, mi cuñada estuvo trabajando un tiempo haciendo análisis de piscina y de jacuzzi y me decía que no entrara en un jacuzzi en mi puta vida. Porque aquello está que tiene vida por todos los lados. Pero no. por las pieles muertas. Claro. Y no tan muertas. Las vivas no las arranca el jacuzzi. Hostia, pero si haces piscina y te tienes que ir luego a tu casa con todo el pelo chafado porque llevas el gorro durante una hora y medio mojado, o sea, tienes que dar bastante asco por la calle. No, pero piscina no. Piscina no han abierto. Los gimnasios que han abierto son de rollo máquinas y de hacer fitness y tal. Y están como muy formas, ¿eh? Porque por muchas gafas que lleves se te cuela algo siempre. O sea, y en pleno ojo... Que nos reímos, ¿eh? Ojo con... Pero bueno, yo creo que la gente ya ha perdido un poco el miedo a por si lo pillo. Me acuerdo que estuvimos hablando hace 3 o 4 programas que decía Gata que íbamos a tardar mucho en darnos besos y abrazos. Yo quedé la semana pasada con unos amigos y se me tiraron al cuello, me dieron un abrazo, me dieron 2 besos y es algo que, bueno, que no te lo esperas, no lo vas a empujar y tal, o sea que... ¡Quita! Yo también he abrazado. Lo ves como iba a ser todo mucho más rápido. Yo no me he podido aguantar y hacía mucho que no veía a una persona, y pero además fue acordado, ¿eh? Porque ambas teníamos como mucha ilusión de este reencuentro y fue como... ¿Y ahora qué? ¿Codo, pie o abrazo? Y fue como... era como jugar al piedra, papel o tijera. Y las dos sacamos abrazo. Y fue guay. Bueno, fue como... Sí que hubo acuerdo. Más que piedra, papel, tijera... Más que piedra, papel, tijera fue vida, vida o muerte, ¿no? Bueno, o pie, codo, abrazo. Y salió abrazo. ¿Pero abrazo con mascarilla? Con mascarilla, sí. No hay problema. Sí, no, fue con mascarilla. El mío fue sin mascarilla. Pero tú vas sin a saco, tío. Todo muy a saco. El Don en 2 semanas está haciendo cruising ya. Sí. me gusta vivir al límite, ya lo sabéis. O sea que tenemos que ponerte en cuarentena 15 días más. Bueno, nosotros grabamos cada 15 días normalmente. O sea que no te vamos a abrazar. No te vamos a abrazar por si acaso. Bueno, pues sí. Si es peligroso darte abrazo, por lo que dicen, es más peligroso salir por la calle en Santa Coloma. No sé si visteis el último pleno, yo no. Nadie, creo. Antes lo estaba comentando y no. No. Pero no, bueno, por lo que se ha oído por ahí, por lo visto, Ciudadanos sigue con la matraca de pedir más cuerpos de seguridad en Santa Coloma, concretamente de Guardia Urbana, y al final acabó la alcaldesa diciendo que iba a pedir refuerzos en seguridad y que si tenía que pedirlos a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía, que lo iba a pedir. O sea, que cada de lorito. Igual tenemos, volvemos a tener peña con tricornio por la calle. Que hago un apunte, y esto no estaba en hablado, pero es que me acuerdo ahora, que el otro día hicieron una entrevista al jefe de los Mossos de Escuadra de aquí de Cataluña, le entrevistaron para ver, para el tema de lo de el, si de verdad había racismo dentro de la policía, y dijo que lo dijo tal cual, que sí, que se hacían detenciones e inspecciones por sesgo racial, que son conscientes de qué pasa y que están intentando trabajarlo y que le resulta muy complicado. Pero bueno, me pareció interesante que lo que nosotros siempre decimos y que hay peña, voceros del orden, que dicen que no hay racismo, que es que se lo merecen y tal, que al final ellos mismos lo están reconociendo, que sí, que hacen detenciones por raza, y por lo menos que lo reconozcan ya me parece increíble. Y al de los antiavalots de los Mossos, no lo han suspendido de empleo y trabajo, pero le han delegado a un curro de mierda, y que me parece poco castigo, y le han enjuiciado, o sea que... Bueno, en teoría, que yo creo que no va a pasar, pero ojalá pase, el pavo va a acabar en la cárcel. Porque lo han condenado a más de 2 años de prisión. Sí, pero tiene que hacer recurso todavía, ¿eh? No creo que entre este hombre. No, por eso, que no creo que... no creo que de esto. Bueno, a raíz de la petición de la alcaldesa, Butch, el conseller de Interior, ha dicho que sí, que va a poner más efectivos de Mossos de Escuadra en Santa Coloma para la semana siguiente. O sea, para la semana que viene vamos a tener más Mossos. No sé de dónde lo van a sacar. Y es que se ha generado un clima, sobre todo en los grupos de Facebook de Santa Coloma, que sabemos que no es algo fehaciente de la realidad y que hay mucho cuñado metido, de que en Santa Coloma hay una inseguridad que te caga. O sea, tú te pones a leer lo que explica la gente y parece que vivimos en el Bronx. Cuando, según datos de la Consellería de Interior, la delincuencia es verdad que ha subido un 3% en el último año en Santa Coloma, pero han aumentado más de un 10% las detenciones y los hurtos, que es de lo que más se queja la gente, ha bajado un 8,3. O sea que a veces la percepción que tiene la gente no concuerda con la realidad. No sé, vosotros, por ejemplo, en los grupos de Santa Coloma preguntaban, uno ya llegó a hacer una encuesta porque tenía la misma percepción que tengo yo, que yo creo que no es para tanto y yo no noto nada raro en Santa Coloma. Y preguntaba a la gente que si había sufrido algún delito últimamente. Y yo os pregunto a vosotros, ¿habéis sufrido algún delito últimamente en Santa Coloma? ¿En el último año, por ejemplo? Yo he tenido que pagar la declaración de la renta, ¿eso cuenta? Bueno, pero eso no es de Santa Coloma, eso es a nivel estatal. Pues entonces no. No, planteé casual. Es un robo. No, yo es más, cuando habéis hablado, yo que no miro Facebook, que por lo que soy un poco más feliz que el resto de los que sí que lo miran, no tenía ni idea de esto, de esta polémica, y me ha sorprendido mogollón, porque yo hace mucho tiempo que no veo nada en Santa Coloma. Nada, está bien. Bueno, a mí, por ejemplo, me pasa lo mismo, que yo ni he sufrido ni conozco a nadie que lo haya sufrido. Y la gente de que decía de que tampoco lo había sufrido, bueno, le decían, a uno le llegaron a decir, si a ti no te han robado, es que porque eres policía o porque vives en la parte alta. En la parte alta de Santa Coloma no sé cuál será ahí en la Las Oliveras, sí. Y bueno, o sea, y va a llegar hasta tal punto de que quieren montar una manifestación el 5 de julio y la gente está por hacer patrullas ciudadanas con el peligro que conlleva esto. Que ya se ha probado, bueno, en otras ciudades como Mataró también empieza con las patrullas ciudadanas y ya sabemos en qué deriva esto, que en Mataró, por ejemplo, las han organizado la Asociación de Vecinos, que aquí no son asociaciones de vecinos, son cuñados, y se le han infiltrado grupos de extrema derecha, que los han tenido que echar. O sea que, cuidadito, que las patrullas ciudadanas las carga el diablo. Yo creo que es bastante peligroso entrar en ese terreno. Igual las fuerzas de seguridad que traen son como aquel segurata del metro que salía en el vídeo ahí automotivándose, ¿sabes? Con Viva España incluido. No sé, a mí también la patrulla ciudadana no es que sean peligrosas, es que directamente es lo peor que nos puede pasar en la ciudad. Yo soy muy claro con esto, porque solo faltaba que alguien se tuviera la creencia moral de que tiene el derecho a frenar a alguien, o sea, porque en el fondo la libertad individual no la puede frenar ninguna otra persona, y la autoridad en principio lo único que puede poner es orden en situaciones de desorden. Y si ya les cuesta a la autoridad entender lo que son las leyes de orden y desorden, imagínate a alguien que está haciendo una patrulla ciudadana. Yo que, por favor, que ni se les ocurra. Se llenarían las calles de Charles Bronson. Claro. Bueno, es que es muy peligroso, porque es que si tuvieran la gente que propone que se hagan patrullas ciudadanas, dirán, es que vamos, es que esta gente, porque, o sea, lo primero que te dicen cuando dices que tú no has sufrido ningún robo ni que tienes esa perfección, es el insulto. O sea, esta gente que solo tiene el insulto por norma se va a poner a controlar, entre comillas, la seguridad en Santa Coloma. Bueno, me parece un terreno muy, muy peligroso. Bueno, y que si alguien que se quiera dedicar a la seguridad ya no es un cuerpo de la seguridad, es que una de dos, o no la ha aprobado, o que no ha llegado a... Con lo cual, yo lo siento mucho, pero que esa gente que se queden en casa y que no les dejen tener... Por lo que creo, por suerte, ya con el tema de la protección civil, ya costó que hubiera protección civil no oficial, o sea, gente de calle haciendo protección civil, con lo cual espero que sigan la misma tónica con esto. Tenemos una buena colección de cuñados, porque has comentado que esa manifestación está organizada por cuñados que opinan lo que se les pasa por la cabeza y lo publican. Y tenemos el caso particular, en concreto, de un cantante, bueno, de un conductor de autobús, que además es cantante, de Rafa Bueno, que es bastante polémico, ¿no? Ha hecho bastantes vídeos acusando a la alcaldesa de que no hace nada, bueno, es bastante cuñado. No sé si lo habéis llegado a ver. ¿Rafa qué? Si es que no es conocido. Yo ni idea, por lo que se ha comentado hace poco por aquí, pero... No tengo mucho más que explicar. Es eso, un cantante que estuvo... Bueno, es un cantante de flamenco que estuvo en La Voz. Estuvo más o menos ahí arriba un tiempo, igual hace un par o tres de años. Bueno, ahí arriba. Sí. Bueno, porque subió ahí a Fingerlin. Si buscáis entradas en Google de Rafa Bueno, tiene varios vídeos. Tiene un canal con un solo videoclip, que era cuando estaba promocionando, intentando sacar un disco adelante, que creo que nunca llegó a salir. Y era como... en una frase en plan motivacional, ahora no recuerdo cuál era. No recuerdo cuál era la frase. Vamos, Rafa. Era del estilo, pero no sin nombrarse. Es un personaje de estos que, Coloma. Es un personaje de estos que hablan de él mismo en tercera persona. O sea, es un poco de este tipo de personaje. Una Aída. Sí, es Aída Nizar. Y se cree, pues eso, un poco el centro del mundo, y pone fotos suyas que son de estudio, fotos. Y luego un texto en las publicaciones que van metiendo los grupos de Santa Coloma, que no lo hacen uno solo, lo hacen en varios, el mismo texto repetido, y nada, pues en general la gente se mete con él, o sea, como o se mete con él o pregunta directamente, ¿pero quién eres tú? O sea, ¿para qué pones una foto tuya ahí bien vestido? Dice, ¿esto qué es? Sí, siempre va sentando al cabrón. Sí. O con el traje de la Tusal. Claro que Yo, el vídeo este que ha colgado de la seguridad en Santa Coloma, claro, el tío lo graba desde dentro del autobús. Que yo no creo que. Yo no sé si la empresa le podía decir, oye, pero tú, a ver, tú estás currando, estás con la ropa que es la marca de la empresa a la que represente para que trabajas y te dedicas a colgar vídeos. Yo creo que la Tursal le podría meter un puro, ¿eh? Bueno, seguramente lo habrá hecho en un descanso, ¿eh? Tampoco queremos meterle ahora nosotros, porque aquí esto seguro que no se escucha la dirección de Tursal y no. ¿Todo? No queremos meterle en ningún problema. En ningún seguro problema. Que conduce bien, seguro que conduce muy bien. Eso sí, no lo sí, y es un buen chico. Y que utiliza los intermitentes cuando va a girar. Y apura las marchas, ¿no? Bueno, que hace un consumo responsable de gasoil también. Sí. Pues sí. Pues nada, que Rafa lo ha conseguido, van a traer más. El conseller Buc parece que ha confirmado que van a venir más Mossos. Espero que solo sean Mossos, yo no quiero ver guardias civiles por aquí. Gracias Rafa, ha sido gracias a ti. Y yo creo que deberíamos, porque si queremos ajustarnos a la media hora de la primera parte del primer bloque, deberíamos entrar ya directos a la sección que habíamos pensado, que inauguramos con los Milli Vanilli. Y que vamos a intentar hacerla entre Thor y yo. Sí, ahí vamos, ¿no? Pues. Pues venga, vamos allá. Dale. Pues venga, pues el bulo que os traemos en este programa, vamos a lanzar. Mira, os vamos a lanzar tres palabrillas y a ver a qué os suena. Si os suena, que igual habéis vivido en otro mundo y no os suena. Si decimos perro, mermelada y Ricky Martin. ¡Toma! ¡Premio! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Y programón! Sí. O sea que sí, ¿no? Que conocéis este gran bulo. Maravilloso. Sí, pero merece la pena explicarlo mil veces, en bucle. Pues dentro sintonía. Pues bueno, aunque todos los que estáis aquí sí que os acordáis del bulo, ¿no? Que os traemos hoy. ¿Qué bulo? Tenemos que. Bueno, lo descubrirás. Sí, va a ser un chasco, va a ser un chasco, pero en un ratillo te enterarás que esto fue todo un bulo, ¿no? Pero bueno, que hay peña que es como muy joven y que seguramente no tendrá ni idea de qué significan estas palabrejas que acabamos de decir. Entonces, pues vamos a explicar y vamos a contextualizarlo para que se entienda muchísimo mejor por qué esta super mierdaza de programa, super mierdaza de programa y de sesión concreta generó en lo que ha sido un gran bulo histórico. Pues empezamos poniendo el cronómetro de 5 minutos. Venga. Vamos allá. Bueno, vamos a ponerle en contexto cuándo ocurrió. Fue el sábado 6 de febrero de 1999, que hablándolo con Menta, con Thor, yo pensaba que era mucho más atrás. Pues comenzó a extenderse por todos los patios de colegios, mercados, fábricas y pistas de petanca el bochorno que había pasado el cantante Ricky Martin cuando esperaba dentro de un armario para sorprender a un adolescente en el famoso programa Sorpresa, Sorpresa. Pasados un par de días, si no conocías y comentabas dicha noticia, no había lugar en este mundo para ti. Por eso muchas personas afirmaban rotundamente que habían visto el vídeo durante la emisión del programa televisivo la noche del viernes 5 de febrero. Por aquel entonces presentado por Concha Velasco. Mucha gente piensa que era con Isabel Gemio, pero no, era anterior, era con Concha Velasco. Sin embargo, a pesar de los juramentos de algunas, la escena nunca sucedió. Eso sí, se convirtió en una leyenda urbana que llegó a todos los rincones del Estado español en una época en la que no existían las redes sociales tal y como las conocemos actualmente, porque redes sociales siempre han habido. La historia llegó hasta tal punto que, sorpresa, sorpresa, tuvo que salir al paso de las acusaciones. Velasco se puso seria y afirmó en directo su famoso "todo es mentira". Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva. Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, diciendo solo tres palabras. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. El rumor que se originó afirmaba que el cantante Ricky Martin aguardaba escondido dentro del armario de su fan para darle la sorpresa. Pero finalmente la sorpresa se la habría llevado él al ver la adolescente echándose mermelada, que también se difundió la versión del paté, la versión de la nocilla, bueno, pensar en cualquier cosa así que se pueda untar, y hubo versión. Entonces, ¿Dónde? En sus genitales, y llamaba a su perro, que, a ver si adivináis cómo se llamaba el perro. ¡Hostia! ¡Pues Ricky! ¡Se llamaba Ricky! Porque era súper fan de Ricky Martin. Entonces, llamaba a Ricky para que le fuese a lamer aquello que ella se había untado. Entonces, cabe recordar, sobre todo para las que por edad no conozcan el programa, que muchas veces las sorpresas se daban en directo y todo, o casi todo, podía suceder. Desde luego, nada parecido sucedió nunca en el programa. No obstante, con el paso de los días, el bulo iba cobrando más y más fuerza. Y todas tuvimos un vecino o una vecina que aseguraba y juraba que había visto dicha escena. Hasta la Asociación Pro Derechos del Niño, Prodeni, la Fiscalía de Menores de Madrid ordenó la apertura de diligencia para investigar el caso, denunciando a Antena 3, al programa, entonces el presidente de la asociación denunció estos supuestos hechos fundamentados en un rumor y solicitó que se investigara por las responsabilidades en que pudieran haber incurrido los padres de la menor y el programa que presentaba Concha Velasco. Tuvo que llegar a admitir que se había presentado un escrito de denuncia sin ni siquiera haber visto el programa. O sea, cuando todo estalló, ¿no? Pues al final tuvo que decir, mira, no, es que te hemos denunciado, pero no tenemos ni puñetera idea de lo que ha pasado en realidad. Y hasta aquí. Hasta aquí. ¿Vosotros cómo recordáis o tenéis algún recuerdo de aquel momento? ¿Cómo lo vivisteis? Yo recuerdo estar escuchando el programa, que creo que ya me daban en la radio por la noche, Hablar por Hablar, también conocido como Hablar al Cuadrado, y que alguien llamó totalmente escandalizado por diciendo que había visto esto y que vamos y que no podía salir de su asombro. Más asombrado que el perro. Y, vamos, y sería por ahí, por la época. Ahora, el que lanzó el bulo, ese tiene que contratarlo para marketing ya. O sea, debe ser un community manager. Yo lo recordaba con nocilla y creo que si pasara ahora sería, dirían que fue con guacamole, ahora que está de... O Nutella, ¿no? La nocilla ya ha prescrito. Bueno, pues mira, ahora que dices lo de guacamole, ahí luego, ahora nos tocará lo de la canción en breve. Hay un cantante que tiene una canción que se llama Guacamole, que me gustaría recordar la canción. Es que es chulísima esa canción. Es buenísima. ¿En serio te gusta? Sí. He dado un buen rollazo de la hostia esta canción. Sí, sí, sí. Es un argentino, ¿no?, el que la canta. Es el Kevin Johansen y es un tipo muy curioso porque su padre es canadiense y su madre es argentina. Y él ha ido viviendo desde nacimiento e infancia por toda América, de punta a punta. Ha vivido en Estados Unidos, en Canadá, en Argentina, en México, en Brasil, en Chile. Ha vivido por toda Latinoamérica. Y la verdad es que América en toda su extensión. Y haber vivido en tantos sitios, la verdad es que le ha dado un registro musical muy amplio. Y es un tío que a mí me parece muy, muy curioso y que hay pocas cosas que no me gusten de él. Y sé que no sois amigos todos de este tío, pero pero me mola. Entonces, yo, si os parece bien, recomiendo una canción que se llama La Bachata, que hace un juego con Bach, de Johann Sebastian Bach, y Chata, de Kevin Johansen, del disco Mis Américas Volumen 2, que también es un juego, Mis Américas, y que además tiene una intro, que creo que la intro ya por sí misma vale la pena, de Rabinovich, de Lelutiers, que le da un sentido a la canción, que para mí es mágico. Pues vamos con ella. La Bachata Habladurías del maestro Kevin Johansen constituye una interesante aproximación al tema de la maledicencia. Según los autores clásicos, la maledicencia es la ciencia de la maldad. ¿Pero una editorial que edita malos libros no comete acaso maledicencia? Además, los filósofos pícaros, en contra de los estoicos, la llaman mala decencia. Ellos pretenden inculcarnos que la decencia es mala. ¿Y qué decir de los maestros que calumnian a sus alumnos, la mala docencia? Los alumnos deberían unirse para limpiar su buen nombre y honor. El alumnado calumniado, encolumnado en el sindicato de alumnado, barrido y limpieza. Te hablaron mal de mí y les creíste. Te hablaron mal y sí, quizás perdiste la oportunidad de conocerme, la posibilidad quizás de sorprenderte. Me hablaron mal de ti y tuve dudas. Me hablaron mal y sí, ¿quién me asegura que no sea verdad lo que me cuentan, si no es la realidad o si la inventan? No le creas, no. La gente es mala y comenta, no le creas, no le creas. Los envidiosos fomentan y la infelicidad los inhabilita. Y la infelicidad, ja, ja, ja, ja, los imposibilita. Hay muchos que hablan mal de los demás, pero hay otros que hablan mal porque hablan mal, porque no saben hablar. En vez de facilidad de palabra, tienen dificultad de palabra. O tienen problemas de dicción. Por ejemplo, quieren decir introspección autocrítica y les sale yo no fui. Te hablaron mal de mí y vos entraste. Te hablaron mal y sí, quizás compraste, quizás te faltó un poco de sabiduría y le diste lugar a las habladurías. Pero no podrás tapar este sol con las manos, pero no podrás. Sol con las manos y miente, miente, miente, y algo quedará. Y dice miente, miente, miente, y algo quedará. No hay ciego peor que el que no oye, que el que solo lee su diario de Irigoyen. No faltará el que me diga que lo que estoy haciendo es hablar mal de los que hablan mal. No importa. En ese caso, me corresponden 100 años de perdón. Debemos resignarnos y aceptar la maledicencia. Hay algunos que no pueden vivir sin calumniar. La calumnia los sostiene, los estructura. Es su columna vertebral. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos nuevamente a La Butaca, y esta vez vamos a ir con Ed Wood, una película de 1994 que nos habla de las penurias, bueno, penurias no, más que nada habla de la ilusión y las ganas de hacer cine, el amor al cine una ilusión dentro que, del marco de la ingenuidad, incluso en el que es rodar a toda costa, con los medios que sea o al precio del resultado que sea, que es el producto de esto. ¿Cuál es? Pues hablamos de lo que se conoce como un calificativo muy sui generis, como todos los que son de este tipo, como el peor director de la historia, nombrado a raíz del año 1980 por X cosas, que no es otro que este Ed Wood, que es el que pone título a la película. Está dirigida por Tim Burton. Es para mí la mejor película de Tim Burton, junto con Mira Big Fish, que trajo el becario también, que me gusta mucho. Sé que aquí no fue muy querida. Y me gusta mucho por cómo está hecha, porque está rodado. La película transcurre en los años 50 y está hecho con un respeto a la época que es algo. No sé cómo decirlo. Es más que respeto, es veneración, porque es el tipo de fotografía, el blanco y negro, el grano, está todo muy, muy, muy bien capturado. Es la única película de Tim Burton, creo, de acción real, eso sí, hecha en blanco y negro. Y bueno, se basa en un guión escrito por Scott Anderson y Larry Karsinski, ambos dos adaptando una novela de Rudolph Gray llamada Nightmare on Ecstasy, que si te digo la verdad no está editada en castellano, y por lo que no me la he leído, no me la voy a leer, porque me da mucha pereza leerme un libro en inglés, y aparte que me voy a enterar de la mitad. Tenemos aquí a Johnny Depp encarnando a dicho director, a Martin Landau, que es lo mejor de la película para mi gusto, que encarna a Bela Lugosi, un Bela Lugosi ya crepuscular de unos 70 años, muy consumido por los excesos que ya traía, como eran el consumo de morfina y el alcohol, y bueno, y que estaba totalmente ninguneado en la película. De hecho, varias veces cada vez que nombran a Lugosi hay como un chiste recurrente, que es, ¿pero no estaba muerto? Hasta que, bueno, hay un punto en el que ese rumor se convierte en verdad. No destrozó nada. Sarah Jessica Parker, también nos encontramos aquí. Liza Mary, la que fue esposa entonces de Ed Wood interpretando vampira. Patricia Arquette y Bill Murray, que mira que he visto esta película a veces y siempre se me olvida que sale Bill Murray. Porque aparte que sale caracterizado, hace un papel muy diferente al registro que nos tiene acostumbrados. Bueno, últimamente ya no tanto, porque ya se ha salido un poco del carácter, pero bueno, en el año 94 venía hace dos días, seis años, vamos, exactamente, de hacer Cazafantasmas y productos similares. Y bueno, el mayor logro para mí es, bueno, es el blanco y negro, que ya he dicho, la caracterización, que es acojonante. Si no lo habéis visto, por favor buscad Martin Landau Bela Lugosi, imágenes, porque es el parecido es asombroso, sin parecerse mucho de base, y todo esto es gracias al maquillaje de Rick Baker, un técnico de maquillaje y efectos especiales que, bueno, nos ha regalado joyas como la transformación del hombre lobo de un hombre lobo americano en Londres, por poner la punta del iceberg más visible que tiene. Otro punto que destacaría, ¿no?, es la banda sonora, que ya hace unos programas, me sirve de cabecera a esta humilde sección. Cuando os digan humildes, que no lo es. Y bueno, está hecha, en este caso es por Howard Shore, que venía, es habitual este hombre hacer entre las bandas sonoras de películas de David Cronenberg y así, y aquí Tim Burton no cuenta con Danny Elfman, que es su brazo musical habitual, y en el que, quitando esta y otra película que no recuerdo cuál es, por una serie de diferencias que tuvieron tras Pesadilla antes de Navidad, pues no, aquí no llegaron a colaborar. Y bueno, hasta aquí mi aporte. Quiero saber las opiniones de quien la haya visto, quien la haya podido ver, porque entiendo que no pueda ser fácil de localizar hoy en día. Yo la vi en su momento. Por desgracia la tenía, bueno, por desgracia no, por suerte la compré, la tuve, y me compré una colección también de películas de Ed Wood, las originales, y me era como mi joya. Y lo que pasa es que se la presté a un amigo, y estas cosas que pasan de cuando prestas, que después no la vuelves a ver. Y entonces cuando la dijiste pensé, yo creo que era, bueno, a lo mejor la encuentro, y no la tengo, evidentemente todavía la debe tener el colega. Entonces no la he podido volver a ver, pero la recuerdo con bastante detalle dentro de la laguna del tiempo. Y a mí me apasiona la peli, y me apasiona, pero es que a mí no es que me apasione la peli. Me parece que la peli está muy bien tratada, pero me apasiona el personaje, o sea, me apasiona Ed Wood. Yo creo que ahora Ed Wood con internet, vamos, sería la mega polla, pero con los medios que tenía hizo cosas que, con los medios que tenía, digo, económicos y a su alcance, hizo cosas que desbordaban ilusión. O sea, que a mí me parece eso súper respetable. Pero bueno, claro, a mí también me gusta José Luis Cuerda, me gusta el humor de Amanece que no es poco, y creo que las películas que hace este tío me dan la misma ternura. O sea, que me mola mogollón. Yo en realidad he visto tres, que son las que, bueno, las que aparecen en los rodajes que aparecen en la peli. No son las tres primeras, como se pretende contar. De hecho, bueno, la película se toma, no sé si la biografía, por eso tenía curiosidad por leerla, pero la película se toma la realidad un poco de aquella manera. No obstante, es una producción de Touchstone Pictures, que es una filial de Disney, y aquí nos presenta, es un personaje muy sonriente, con mucha ilusión, y que es, a mí es lo que me hace personalmente muy entrañable esta película, y que le tenga un cariño, vamos, que me lleva acompañando y lo que me queda. A no ser que me muera medio. Y la historia es que la historia real no era tan luminosa. Ed Wood era un alcohólico terminal. En la película solo se deja, se intuye. Pero estamos hablando de los 50 en Hollywood. No había nadie sano en los 50 en Hollywood. Sí, pero es que hay imágenes. Él murió muy joven, de unos 50 y pico años. Bueno, de un patatazo de todo el consumo de alcohol y tabaco, pero la historia es que si ves imágenes ya de las últimas películas, ya aparte ya son muy locas, porque hay títulos como Orgía de los Muertos, que te puedes esperar, y eso, y rodar, pues cualquier excusa es buena para rodar tetas y monstruos mal hechos, y bastante mal filmado, pero lo ves al hombre, pero muy, muy, muy acabado, y con respecto a lo que decías, la película sí que, a ver, cada una es diferente. Glenor Glenda, por ejemplo, que habla una película sobre el travestismo en la época, me parece muy valiente. Bueno, no he dicho, pero bueno, el personaje era travesti. Y me parece una película muy valiente, con muchas pretensiones buñuelescas y surrealistas que se le quedaban bastante grandes. Pero bueno, me parece una película que tiene su mérito ahí. Bride of the Monster, que es la segunda que sí que aparece, sí que me parece una película bastante... Me parece la mejor de las tres dentro de esta liga en la que jugamos. Y luego Plan 9, que sí que se achaca muchas veces como la peor película de la historia y por la que se le encumbró muy entre comillas. Debido, bueno, porque se pasó en la televisión nocturna hasta la saciedad en Estados Unidos, y claro, pues y aparte justo coincidió que fue la antesala del videoclub todo esto, y bueno, claro, todo esto corrió como la pólvora después. Y Plan 9, no porque reconozco los fallos, pero prefiero ver los fallos reconocidos en la propia película de Tim Burton, que la peli se me hace muy dura, durando hora y cuarto se me hace muy larga, porque no, una cosa es que sí, que salen los toques, dije, pero hostia, he visto películas malas que me han entretenido más. O sea, es por otros motivos. Tenemos, bueno, The Room, de la que estuvimos hablando ligeramente el día que hablamos de The Disaster Artist, y irrumpió Long con la película de los leones, conocida como Peliculón. Sí, sí, no, es eso, sí, pero hablaba de la raíz presunta de aquel día. Bueno, yo creo que además lo que te guste esta película de Tim Burton es porque es muy poco Tim Burton. Yo creo que es un homenaje al director, pero tiene muy poco pátina de Tim Burton. Igual que Big Fish tiene algo, pero no, por lo menos a mí no me parecen muy de Tim Burton. Pero bueno, yo es una película que sí que recomiendo ver y que te hace echar una tarde muy buena. Y si no conoces al director, por muy sesgado que esté o muy disneyizado que esté, pues descubres un tío que, ya te digo, yo creo que ese hombre ahora con internet en ciernes hubiera sido un puto crack. También te lo digo. Sí, no, es indudable que si ves la película y no te disgusta, que no lo creo, vas a correr a toda hostia a YouTube a buscar. Bueno, de hecho, Plan 9 está colgada entera en YouTube. Mm. De hecho, por si queréis coprofagia fílmica, pues ahí tenéis. Y bueno, no sé si tenéis algo más que aportar. No, yo siento no haberla visto, pero sí, sí que la tenía en mente. De hecho, sí que busqué información de Ed Wood. Pero bueno, ya más o menos supongo que sale de toda la película. Se ve que fue herido de guerra, ¿no? Por metralla y perdió una pierna o algo así. No sé si sale en la película. Pues a ver si me equivoco. No, perder una pierna no perdió. El que sí que tuvo... Bueno, la adicción a la morfina del Bela Lugosi vino por una herida de bala en la pierna en la Primera Guerra Mundial. Pero no perdió la pierna. Entonces estoy mezclando. Es Bela Lugosi, que es un personaje. O sea, Bela Lugosi como actor, me parece que acabó como Henry Weymouth, el de Tartán, que acabó que completamente convencido de que era Drácula en la residencia de ancianos. O sea, que mola mogollón, igual que el Tartán. Ay, pobrecillo. Pues yo, ¿qué quieres que te diga, tío? A mí me parece un final. Ay, perfecto. Ay, a mí me da pena. Pues a mí me parece un final perfecto para tu vida, porque al fin y al cabo la senectud no suele ir acompañada de momentos guapos. Y volver a creer lo que habías hecho y creerte el personaje de verdad es vivir en un mundo de fantasía en la peor época de tu vida, con lo cual a mí me parece un final de cine. Claro, si él no es consciente y solo se da cuenta de lo que él está pensando que es muy guay. Claro, pero si eso lo acompañas de lo que está, ¿sabes? De que el resto del mundo te está viendo como un puto loco, pues me da pena. Claro, pero es que no habría que hacerle ver que está como loco. Quiero decir, hay que dejarle en su paranoia. A mí me encantaría que acabara creyéndose Drácula y que viviera el final de su vida pensando que Drácula... Pero y es que nadie lo ridiculizara, ¿sabes? Es que en realidad no se acabó creyendo Drácula. O sea, lo que sí que le enterraron con la capa y con el anillo y tal. Y bueno, el anillo no, porque lo tiene un coleccionista. Pero era, o sea, debido a que él quería que lo recordasen así. Pero claro, él acabó bastante consciente de la miseria por comparación en la que estaba después de tiempos más gloriosos. De todas formas, bueno, le vinieron la fama muy tarde. Hizo Drácula con 40 y pico años. O sea que... Así que nada, si no hay ningún aporte más, si queréis presento ya la siguiente. Sí. Venga. Pues venga, voy a ir a lo loco y tiro de lista que va a ser Las aventuras de Priscila, reina del desierto. ¡Uy, es buenísima esa peli! Es la mejor película de mi mujer, la mejor. ¿Sale? Me encanta. Sí, sale. Es la del medio. Bueno, ya hablaremos, que ya me estoy viendo. Vale. Así que esto es todo por hoy. ¡Y corten! Genial, a positivar. Vamos entonces con la siguiente sección. La siguiente sección es la de hobbies, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo un poquito de qué va el tema de hobbies para que tengáis en cuenta de que hablamos. El hobby tiene que ser una actividad productiva, no siempre hago la misma comparación. Un coleccionista no tiene un hobby, sino que tiene un trastorno de conducta, se llama Diógenes. Entonces, en este caso, habíamos empezado la última sección en la que yo puedo estar, con la cocina, que se ha puesto muy de moda, y entonces dijimos que íbamos a hablar de un apartado nuevo, que son los gadgets de cocina. Entonces, para intentar centrarme y no hacerme largo, lo que he hecho es he cogido una selección de gadgets, porque son infinitos la cantidad que hay, y los he dividido en tres secciones que le llamo gadgets de panorámico invisible de cocinillas, que sería el gadget aquel que no necesitas, pero que es cuco y que en un envoltorio puede parecerle divertido al que le gusta la cocina. Después he hecho la sección gadget para el chef de la pandilla, que sería cuando tienes el colega que le gusta cocinar mucho y que te invita a comer a casa para vacilar, pues a este ya un poquito más elaborado. Y haría el cocinero frustrado, que es la peña que le hubiera encantado tener una estrella Michelin, pero que se dedican a otra cosa y que se gasta todo lo que tiene de su presupuesto en comprarse gadgets. Entonces empezamos con, el amigo invisible, cocinillas. Vale, os voy a explicar un poquito los gadgets porque sin verlo yo espero que después en redes se puedan colgar, pero al resto del equipo sí que se lo estoy compartiendo. El primero que tenemos es un pica ajos que os lo voy a explicar. Es como una esfera de metaquilato que tiene unas ruedas de color verde y blanco de plástico y tiene unas cuchillas, y el funcionamiento de esto es muy fácil. Esto tiene una tapa, le pones el ajo dentro y lo haces correr como si fuera un cochecito de juguete y te pican los ajos. Esto tiene un valor de 12,99. A mí me lo han regalado esto. Esto ha sido un regalo mío de mi amigo invisible y dura 4 ajos. O sea que son 12,99 para tirar. ¿Y la limpieza del aparato en cuestión es fácil? Un tostón. Claro. Un tostón. Porque además, claro, si te da por picar perejil, sacas perejil durante días del cochecito. Es que vale. A mí me regalaron algo parecido y hacía eso, el ajo y el perejil, y a la segunda vez ya decidí hacerlo al método tradicional, claro, por no limpiarlo después. Pensar que todos los gadgets que voy a presentar en esta primera sección son completamente salvables. Inútil. O sea, con un cuchillo, yo creo que todo lo que hay aquí, con un cuchillo de la maza, te lo resuelve, ¿vale? Yo pensaba que era un dispensador de celo lo que has enviado. Sí. No parece, no parece. Yo, por favor, nuestro community, que después lo comparta porque me parece brutal. Vale, vamos con el segundo, que es este que os estoy enseñando, que lo voy a describir. Es una tabla de madera con una zona cóncava en medio y dos pinchos, y tiene como una jaula de Mad Max de 3, que es como una especie de barra, que parece un parking de bicicletas muy finas, pero no. Es un kit para cortar patatas para hacer al horno. Esto funciona de la siguiente manera. Tú pones la patata ahí y entonces bajas ese cacharro de hierro y te hace unas opciones para que puedas poner dentro la sal, la pimienta y las hojitas de lo que quieras y que todo quede homogéneo. Completamente inútil. Un cuchillo ya te lo resuelve. Y esto vale 14,90. ¿Vale? Es bonito. Es bonito, sí, pero muy poco útil. Vale, vamos con el siguiente, que este ya nos da una pista a la imagen que tiene. En el siguiente lo que vemos es como dos boles, exacto, guacamoles, tal cual. Dos boles, uno de color gris y uno de color negro, y una maza, y es un kit de guacamole. Esto tiene arriba una rejilla y abajo un bol, para que veáis la estupidez del tema. Entonces tú tienes que cortar y pelar el guacamole, colocarlo aquí, y con la maza lo chafas. Y eso lo único que hace es chafarte el aguacate, no hace nada más. Lo único que sí que te vende, que tiene rejilla con diferentes tamaños para que te quede algún tropezón y que tenga textura de guacamole y que no sea triturado con la turmix. Pero podrías haber montado esta sección pidiéndonos un cachivache a cada uno de los que tenemos por casa y que cada uno lo presente como si fuese el Teletienda. Por favor. Porque estas cosas, cada uno tiene algo en casa seguro, seguro. ¿Pero alguien tiene esto de guacamole? No me lo creo. Este no, este concretamente de guacamole no. Pero cosas similares, creo que podríamos hacer una presentación cada uno de un cachivache de casa. Bueno, yo perdona, Di. No, que a mí me entra una mierda de estar en mi casa y con el poco espacio que tengo, tal como entro, lo tiro por la ventana. Pues esto solo sirve para ocupar espacio. Bueno, lo bueno que tiene esto, según su página web, es que esta parte gris de aquí abajo es el bol donde ya puedes servir el guacamole, con lo cual ya te viene todo incorporado. Me parece brutal, es vender una mierda de cualquier manera. Esto además, alucina, tiene un valor de 29,90, 30 euracos este truñón. Vale, sigamos. En proporción del precio del aguacate. Ah, sí, claro, tío. Aprobación de... Vale, ahora el siguiente sí que ya es la... Mira, este sí que te cabe en cualquier sitio, Lon. Pero es el objeto más absurdo del mundo. Lo voy a enseñar. Esto es una tijera de como de cocina de plástico de color gris que en lugar de tener unas cuchillas de cortar tiene lo que parece una boca de dinosaurio que muerde. Antes de explicar qué es, ¿alguien cree, sabe qué es esto? Es que se lee el título arriba. ¡Oh! ¡Ah, yo no! Vale. Yo no lo leo. Vale. Parece una aberración de la Pac-Man. Croquetere. Además han tenido los cojones de poner un nombre como si fuera italiano para que sea más atractivo. Esto es un molde para hacer croquetas. Y lo bueno es que trae tres kits diferentes para poder hacer croquetas redondas, croquetas alargadas y croquetas así aplastadas como la patata esta Dulot, esta que viene en forma de lágrima. Me parece una cosa increíblemente absurda, que vale 9,90 porque con unas manitas esto, las croquetas se hacen. O sea que no me parece. No, yo esto ni lo regalaría como amigo invisible. Eso sí, te cabe en la cocina, Lon, seguro. Sigo, este me encanta porque además este también lo tengo y este aún lo tengo, me funciona. Esto que veis es como un spray, es como la parte de arriba de un spray de estos que utilizamos para echarnos colonia de cuando éramos pequeños. Pero tiene como una especie de cuchilla. Que lo que hace es que tú lo puedes clavar en un limón, en una lima o en cualquier cítrico, y entonces masajeando el cítrico tú le das al botón y hace un spray del limón. ¿Para qué lo puedes utilizar? Pues de desodorante, porque no sé a qué le puedes echar un spray. Para paella. Por ejemplo, claro. Para la paella. Te viene, eso sí, con dos modelos, para con un limón largo y una para lima, que son más chiquititos, y te viene con una base también de color verde muy mona, para poner el limón y que no se te vuelque. Esto tiene el módico precio de 14,90, 15 buracos. Bueno, es bastante absurdo, pero ahí lo tenéis. Vamos a la sección de Cocinillas, el chef de la pandilla. Aquí ya empezamos a gastar un poco más de pasta, pero nuestro amigo Cocinilla se lo merece. Entonces empiezo con el primero, que antes de decir el nombre, es como dos rollos, aquí ya la imagen nos enseña de qué va, es como dos rodillos que están contrapuestos, que tienen un plástico entre medio y una estructura que lo aguanta, que es una máquina para hacer sushi, que a mí me recuerda mucho a las máquinas que habían para liar cigarros, o que hay para liar cigarros, que era para el amigo torpe que no sabía hacer los porros, pues tenía aquello. Esto es lo mismo, el mismo concepto. El amigo torpe que no sabe enrollar un maki con el arroz dentro, que tú lo ves a los japos haciéndolo como si nada, pues esta máquina te enseña los pasos. Además tiene un vídeo en casi todas las webs que he visto, te enseña cómo hacerlo, y entonces lo único que tienes que hacer es poner las cosas, tiras del plástico y te sale ya el rodillo de sushi hecho. Pues esto tiene un valor de 24,90. El hacedor, yo creo que también sirve para hacer porros gigantes, que por lo menos la forma la tiene. Sigamos. Sí, exacto. Esto ya, yo recuerdo, esto, ya estamos en sección Cocinillas, amigo Cocinillas, ¿vale? Esto es un sifón para espumas. Este tiene, además, tiene un valor añadido, que es que el sifón para espumas tiene que llevar las cargas de gas, que nunca vienen con el aparato cuando la compras, y esto, lo voy a explicar, es un vaso como un termo, que tiene en la parte de arriba tiene un difusor y tiene la carga, donde en la parte metálica tiene una carga para ponerle el gas. Este cacharraco vale 39,90, y tienes que comprarte las cargas de gas, que vienen en 24 unidades y que las cargas son 26,90. Cada carga de gas es un uso de un sifón de espuma. Esto, el uso que tiene es hacer espumas de cosas. Bueno, uno no, tiene algunos más, pero quiero decir que tampoco te dura mogollón. Esto vale, en total son 56,80. Esto Dime. Lo sacan todas las semanas en el MasterChef. Sí, ¿verdad? Esto se ha hecho muy famoso. Básicamente para que el oyente lo que hace la imagen es lo que empezó a utilizar Ferran Adrià con la historia esta de, bueno, para hacer los platos estos que hacía él, que lo puso el de moda. Yo la primera vez que lo vi fue con el rollo de Ferran Adrià. Bueno, ahora luego verás uno que es aún más heavy, de algo parecido a lo que dices de Ferran Adrià. Además, cuando hacen estas cosas, depende del nombre que le pongan a la espuma, da hasta asco. A mí me dan arcadas. Cuando de repente dicen una espuma de cebolla, tú te imaginas una espuma con sabor a cebolla y potas. A mí es que solo me viene como espuma de afeitar, el resto me parece que me sobra. Muy curioso esto. Bueno, continúo. Esto no creo que merezca mucha explicación, pero es necesario para cualquier cocinilla que se precie. Es un termómetro que parecería un termómetro rectal por la forma que tiene un pincho de hierro, pero no, es que ese pincho de hierro se puede clavar en la comida y te dice la temperatura a la que están los alimentos. No tiene mucho más, salvo explicar que vale 15,90. Es quizá lo más asequible de modo cocinilla, pero es vital para hacer la cocina como al nivel que quiere tu colega. Y este me encanta, esto lo voy a explicar. Esto es, parece un dildo curioso, de color rojo con varios colores a los lados. No es que sea del orgullo gay, sino que es un rodillo con medidas. Es un rodillo para hacer masas que tú le desenroscas las esquinas y te quedas con la medida del tope que quieras. Y entonces así puedes hacer las masas de un grosor o de otro. Hay muchos rodillos regulables que puedes encontrar mogollón en el mercado. Este me ha gustado por lo llamativo que es y vale 24,90. Esto no hay cocinilla que quiera hacer masa de hojaldre que no lo tenga en su casa. O sea que irlo comprando si estáis en el apuro. Y, pues, como no, nos hace falta un soplete profesional para cualquier cosa que queramos hacer de cocina más allá del estofado o del cocido. El soplete profesional, que no se parece nada al soplete de un soldador, sino que es como una especie de mechero a lo gancho. Esto tiene un valor de 28,90 y hay bastantes gamas, pero normalmente para que funcionen bien te tienes que gastar la pasta. Sirve para, pues, caramelizar cosas, darle acabado de textura a los alimentos, bueno, para varias cosas, para, por ejemplo, flambear una comida. Y ya vamos a la última parte, de que sería el cocinero frustrado, que aquí sí que vais a flipar con precios y con los usos de los apps, porque son como muy específicos. Esto recuerdo que es aquel colega que le hubiera gustado ser cocinero de Estrella Michelin, pero que, pues, conduce autobuses y canta en la voz, y entonces depende cómo tiene que comprarse todo lo que gana en sus pagas extras en estos cacharros. El primero, esto que veis aquí no es un picador de carne, sino que es un extractor de zumos. No. Que yo pensaba que sería como una licuadora, pero no, es como el primo fuerte de las licuadoras, porque bate a muy poca velocidad y consigue una textura que no tiene nada que ver con una licuadora. Esta cosita vale 324 euros. Aquí yo, bueno, ya te puedo decir. 324 euros para hacer un zumico. Yo supongo que su función tendrá, pero yo no la encuentro. Y esto ya sí que te va a encantar. Esto es un... ¿cómo explicarlo? Es una colección de herramientas, como si fuera una caja de herramientas de un tipo muy aficionado a la ferretería, pero con un aspecto de médico. Y es un kit molecular para hacer esferificaciones de comidas. El kit molecular, este, que además evidentemente tiene material que se acaba y tienes que volver a comprar, tiene un valor de 117,80. Ahí es poco. Con DVD explicativo, claro, si no, ¿cómo vas a esferificar? Lo siguiente lo habéis visto casi todo el mundo, es un vaso con una amasadora, con sus varillas de amasar, pero son varillas que se calienta para mantener la textura. O sea, tiene un termostato para poder mantener la temperatura que quieres que tenga la masa para poderla amasar como toca. Entonces, esta amasadora batidora solo vale 75,91, que ya me parece una pasta, pero comparado con el resto de elementos que mostramos en la sección, no tanto. Importante, el siguiente que os enseño es como una especie de, parecería como un microondas con muchas bandejas, o parecería también las típicas neveras para vinos que tiene la peña que cree que sabe mucho de vinos, pero la única función que tiene esto es deshidratar. Esto sirve para deshidratar alimentos. Vale solo 370,50. Y es muy necesario para poder hacer kiwi deshidratado. Deshidrataciones. Sí, que yo no sé quién no le mola el kiwi deshidratado. Lo siguiente que tenemos es como una especie de boquilla, parece la boquilla de una bicicleta, de un hinchador de bicicleta, pero tiene una parte metálica, esa parte metálica tiene una carga, se le pone una carga de nitrógeno líquido, que es para hacer hielo seco. hielo seco, como sabéis, sirve para congelar cosas muy rápido y para crear texturas extrañas. Bueno, pues esto, este cacharrito que no supera los 3 centímetros de largo y el centímetro de ancho, tiene un valor de 228 euricos. Vale. Y por último, imprescindible si quieres tener la estrella Michelin, esto de aquí, que esto sí que parece, es un, como un cilindro de color rojo con una base negra que lo apoya, y de, en una punta superior sale un tubo de tubo negro que acaba en una pipeta también de color rojo. Para que os hagáis una idea, parece una cachimba o un hinchador de ruedas de bici. Está por ahí, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Lo veis igual? Sí, sí, sí, sí. Vale, pues esto es una pipa de humo, sirve para ahumar alimentos. No tengo muy bien, no sé muy bien cómo funciona, pero sé que por la boquilla esa pequeña saca humo. Y entonces lo puedes poner en unas campanas que tienes que comprarte, las campanas no vienen aquí. Y entonces pones el alimento, pones eso ahí, le echas el humo y entonces el alimento pues se ahuma. Esto que hacíamos antes poniendo encima de la hoguera, pues ahora necesitamos una cachimba. Pues la cachimba esta vale 185,25 euricos. Y este ya no lo enseño, pero lo explico. Por último tenemos el maestro de los gadgets de cocina, que sería la Thermomix, que ya habíamos hablado. La Thermomix es un robot de cocina multiusos que tienen en muchos restaurantes y que mucha gente tiene para hacer lenteja, y que tiene el módico precio de 1.299 euritos. Como estos. Exacto. Pues muy bien. Ya está. Estamos llegando al final del programa. No sé si tenemos tiempo de hacer un poco de agenda. Lo que bueno, sí. Un segundo, te voy a poner la sintonía. Pero mientras veía la sección, esta sección se me ocurre de que la voy a colgar en vídeo. Solo el trocito de esta sección lo voy a colgar en vídeo en la página de Facebook y Twitter. Vale. Pero aparte quedará también en el podcast. Bueno, claro, lo que pasa es que en el podcast igual es un poco raro, porque si la peña no se escucha haciendo sus rutinas diarias, claro, no va a poder acompañarlo de las imágenes. Igual va a ser un poco extraño, bueno, pues imaginación al poder, pero, ¿no? Era consciente, pero si no lo enseñaba no podríais ver lo que, claro, lo que habéis visto. Colgaremos el podcast y el vídeo lo capturaré aparte y saldrá el vídeo por si alguien está interesado en esos aparatejos. Mañana toca Wallace. Bueno, me tengo que reinventar la sección porque no hay sección, porque no hay eventos, y solo hacer un recordatorio a la Santísima Trinidad que nos ha acompañado en la sección, como el Bar Berenguer, que se ha tenido que reinventar, ahora se dedica a hacer pollos alas y a repartirlos a domicilio. El SIN también ha tenido que empezar a hacer reparto a domicilio de las hamburguesas y tal, ahora puede abrir la terraza y por ahí se pueden escapar un poco, y el que lo tiene peor es el tercero de la Santísima Trinidad de la sección, que es el Bar Línea 1, que por desgracia no tiene ni comida ni terraza y que llevan cerrados desde mediados, principios de marzo. Un ánimo a todos desde la sección, que pasará y que bueno. Y por último comentar, bueno, además el Yesterday también está entre los afectados, como en Línea 1. Claro. Ya no van a ser solidarios. Ahora son solidarios con él. Con ellos mismos, sí. Ahora lo que tenemos que ser nosotros solidarios para que esta gente salga adelante, porque si no, de lo poco que hay en Santa Coloma se va a ir todo a la mierda. Esperemos que no tenga que cerrar ninguno. Pero esta peña se ha podido acoger al ERTE, ¿no? Los trabajadores sí, pero los dueños de los establecimientos se lo tienen que comer con patatas y estar cerrados. Pero si son autónomos también. No, únicamente no pagas, como mucho, no, si cierras el autónomo por el ERTE no pagas. Tengo no, un familiar no que es autónomo. Sí, tengo un familiar que es autónomo y está en un ERTE y cobra el 70% de lo que él ha ido declarando con sus módulos. Sí. Ah, vale, no era consciente. Sí. Era un dato que desconocía, pero bueno, igualmente la situación tiene que ser muy difícil. Y por último, claro, al carecer de locales en Santa Coloma para hacer actividades, por ejemplo, Cristian Dorico, que es uno de los, bueno, de los cantantes que hay por aquí por Santa Coloma, de los músicos, se ha tenido que exiliar a Barcelona a presentar su primer disco llamado Zahorí. Se ha tenido que ir al Dio Bar, que es un gasto pub en el Borne. Y bueno, y así está la situación. La sección no sé cómo la voy a mantener, porque como no hay eventos, pues iremos campeando la cosa. Y hasta aquí la sección, porque Yo creo que se te ha olvidado mencionar una plataforma que hay cultural, que se han puesto de acuerdo todas las compañías de teatro en Santa Coloma y están haciendo presión para ver cómo, de qué manera tirar para adelante todos sus proyectos. Están Carro de Barco, La Excéntrica, creo que son... La Colmena, creo que son seis, bueno, no solo entidades, sino también alguna... Ponte en pie también, quizás. Sí, creo que sí. Y además está a título personal otra gente, actores y actrices, y la dramaturga Eugenia Manzanares, que también es actriz, también anda por ahí. Y bueno, están ahí como, bueno, está bien, como primer contacto, están lanzando la plataforma para ver de qué manera utilizar espacios municipales que tienen un aforo muchísimo más grande y que no se van a poder llenar, pues, por ejemplo, el Teatro Sagarra, bueno, por ejemplo, no es el más claro, que a lo mejor se pueda utilizar si tiene 500 butacas con 150. Claro. Para pequeños eventos. Sí. Y lo tenemos que dejar aquí. Pues nada. Pues lo dejamos. Pues os emplazamos hasta el próximo programa, querida audiencia. Exacto, pues, y comentar. Pues nada, nos despedimos desde este humilde programa. No sé si para el siguiente programa ya estaremos en fase 3. Yo ahora mismo no sé ni en qué fase estamos. Nosotros no vamos a pasar a la fase 3. ¿Ah, no? No, que directamente se nos acabará el estado este de... ¿Cómo se llama? ¿Estado de alarma? Pues como se acaba, pues pasaremos directamente de la 2 a Tutti Plen. A la libertad. A la nueva normalidad. Bueno, pues no sé cómo lo veis, pero de aquí 15 días no sé si queréis intentar grabar en persona. Va a cambiar mucho, no sé si no, pues seguimos con este formato. Lo dejamos aquí, ahora ya sí. Y nada, ha sido un placer encontrarnos otra vez aquí por videoconferencia. Hasta la próxima. Igualmente. Yo voy a acabar con una frase de los grupos estos de seguridad, para que veáis el nivel. Ayer me picaron a las 3 de la mañana en el timbre. ¿Dónde está la seguridad de Santa Coloma, señora alcaldesa? Mi niño también en el cole, mi curro, mi gente, mi estabilidad. Bancos, empresas, turistas que doblan el precio, que dan la pata.